bien informado. A esta hora, ADN Noticias. ADN, actualidad, deportes, noticias. Sin acuerdo, culmina última jornada de negociaciones entre la oposición y el oficialismo por nueva constitución. Parte de la oposición presentó un camino intermedio entre asamblea constituyente y convención. Plebiscito de entrada y ratificatorio logra mayor consenso. Alcaldes aprueban incluir en consulta ciudadana preguntas sobre el mecanismo para redactar una nueva constitución. Las opciones de la pregunta serán frases explicativas sobre asamblea, congreso o convención constituyente. Audio filtrado del general director de Carabineros enciende la polémica. A nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, aunque me obliguen, no lo voy a hacer, dijo Mario Rosas en la escuela de suboficiales de la institución. Carabinero es herido de bala en Ercilla luego de despejar una barricada. El hecho se produce a puertas de la conmemoración del primer año de la muerte de Camilo Catrillanca, asesinado en un procedimiento policial. Banco Central interviene, el ente emisor busca contener la tendencia alcista del dólar a través de la inyección de 4.000 millones del billete verde. Preocupación en el gran empresariado, líder de la CPC, advierte del riesgo de entrar en recesión. Alfonso Suet abogó por la construcción de la paz social. El gobierno envió a la Contraloría decreto para cancelar consulta indígena en medio de la crisis social. El proceso iniciado en abril fue suspendido en dos ocasiones por la moneda en medio de críticas de distintos sectores por sus falencias. Intendente metropolitano Felipe Guevara citó a nueva reunión para este jueves a la Federación de Recolectores tras el anuncio de paro indefinido. 42 comunas del Gran Santiago permanecen afectadas por la movilización. En el exterior, la presidenta interina de Bolivia desmiente a Evo Morales y asegura que no hubo golpe de Estado. En su primer discurso a la Nación, Jeanine Áñez dijo que uno de sus primeros objetivos es llamar a elecciones lo antes posible. Y en el deporte, Reinaldo Rueda podría dejar la Roja. Técnico de la selección se mostró molesto luego que los jugadores decidieran no jugar en amistoso de la próxima semana ante Perú. Y la NFP suspende por cuarta semana consecutiva la fecha del fútbol, que había sido reprogramada para este fin de semana. El ente rector del fútbol chileno informó la nueva cancelación por motivos de seguridad. Ya estás completamente informado. Hasta aquí ADN Noticias. Los hechos que necesitas saber en el inicio de un nuevo día. ADN Noticias con Raúl Agurto y Trinidad Seguel. ADN, actualidad, deportes, noticias. Y nos despedimos agradeciendo como siempre su sintonía y también a quienes trabajaron durante esta edición. Felipe Palma en la sala máster, Claudio Arellano en grabaciones, Axel Troncoso y José Ignacio Barros en las unidades móviles. Y nuestra canción de cierre de hoy es... Música. Por supuesto, nos vamos con música antes de darle el pase a Sarpeña, que llega con La Noche en Vivo. Fíjate que Shakira estrenó un documental a propósito de su gira que realizó tras recuperar su voz. ¿Adivina cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Con hipnosis. Con hipnosis. Así que yo, Trinidad Seguel, mira fijamente este péndulo. Yo los invito a ustedes a escuchar a Shakira. Tú, Trinidad Seguel, cuenta. 1, 2, 3. Si estuviéramos en una carrera hípica, el competidor es pasión. Ya hubiese ganado la triple corona. En la Copa Davis tendríamos la ensaladera de plata. En el básquetbol, el anillo de oro. Y en el fútbol, la orejona sería nuestra. Como somos un diario deportivo, solo podemos ser el sitio de deportes más visitado de Chile por tercer año consecutivo. As.com festeja junto a ustedes el tricampeonato como el sitio deportivo número uno del país. As.com es pasión. Si siempre soñaste escuchar esto con una orquesta en vivo, entonces prepárate a oírla en una gran orquesta, con más de 50 músicos. Por única vez, la afamada orquesta de Ángel Mahler interpretará en vivo los mejores soundtracks de tu vida. Star Wars, Gladiador, James Bond, La Misión y muchos más. Domingo 24 de noviembre, en los Jardines de Casapiedra. Y por primera vez en Chile, Lebo M, la voz original del Rey León. No te puedes perder esta experiencia única en un lugar inolvidable. Entradas a la venta sistema.ticket. Descuentos especiales socios del Mercurio. Invitados especiales Ángel Parra y Roberto Bravo. Produce Swing. Invita ADN. Existen muchas maneras de terminar el año, pero hay solo una forma de partir el 2020 con los dos pies derechos. Porque Camiones Sino regala dos poderosos camiones el 31 de diciembre. Envía la palabra corazón al 3339 desde tu celular y ya estás participando por uno de los dos fabulosos camiones Sino. Parte el año de una forma distinta con Camiones Sino. No te olvides que entre más envíes la palabra corazón al 3339, más posibilidades tienes de ganar. Valor del mensaje, 390 pesos, IVA incluido. ADN 91.7. Compañía. Ahora y a toda hora. Nos reencontramos, amigos y amigos, después de la revisión de informaciones de medianoche y en ADN Noticias. Raúl Aburto y Trinidad Seguiel, que quedó hipnotizada, Trinidad. Sí, ahí quedó hipnotizada. 9 minutos para la 1 de la madrugada. Nos reencontramos, como decíamos, ya para compartir juntos lo que es esta noche, estas horas de la madrugada a través de las frecuencias de ADN. Jueves 14 de noviembre, hoy emisión extraordinaria. En un rato más tenemos al Pueblo Fantasma hoy día. Sí, emisión extraordinaria digo, ya que anoche por la contingencia que había no pudimos disfrutar de la emisión habitual de Pueblo Fantasma. Hoy sí vamos a estar con aquello, 2 de la madrugada. Para salir de qué pasó ahí con el regalo, pues sí, pues. La historia es algo que hemos quedado ahí en ascuas. Ya estará luego César Parra aquí para que nos cuente el desenlace de aquella historia. Mire que son varios los que estamos ahí. ¿Qué va a pasar? Son varios los que estamos ahí pendientes de aquello. Bienvenidas, bienvenidos. Iniciamos nuestra noche en vivo, siempre, a través de todas las frecuencias de ADN. Cuando la ciudad descansa, hay una voz que te acompaña. Es la noche en vivo de ADN, junto a César Peña. Portada musical junto a Don Henley, Johnny Can Read. 8 minutos para la 1. Noche en vivo, bienvenidas, bienvenidos, somos ADN. Johnny can dance, and Johnny can love, Johnny can push, and Johnny can shoot. Todo el día y toda la noche. Música e información. Es la noche en vivo de ADN. Nos separan 5 minutos de la 1 de la madrugada. 5 minutos para la 1. Jornada en día jueves, ya casi mitad de mes. Jueves 15 de noviembre de este 2019. Para partir, como siempre, después de nuestra portada musical, les compartimos algunas informaciones de este rato acá a través de ADN. A ver, y aprovechamos también de saludar a esta hora de la noche, Alejandro Alegría, ahí siempre compartiendo información a través de su cuenta en Twitter. Lo puedes seguir, ¿eh? Muy recomendable ahí si quieres saber siempre lo que está pasando. Muy recomendable, siga ahí Alejandro Alegría en su cuenta en Twitter. ¿Cuál es la cuenta? Espérame. Siempre lo digo, pero ¿cuál es la cuenta? Te dejé pincharlo acá bien. Ahí está. @alegriagonzaa. Para que siempre tenga buenos datos, oiga, de emergencias que vayan aconteciendo. @alegriagonzaa. ¿Ya? Muy recomendable seguir ahí Alejandro Alegría. Ya, aquí nos comparte esta información. Hace un par de minutos nada más, en Maipú, una emergencia en Parque Central Poniente con Camino a Melipilla, que se trataría de un fuego en un vehículo y un paradero. Bomberos que va a esa emergencia, reiteramos, en Maipú, Parque Central Poniente con Camino a Melipilla, fuego en un vehículo y paradero a esta hora de la noche. Ahí Alejandro que nos comparte eso en su cuenta en Twitter. También esa... Espérame. Estamos viendo la información. En Observatorio con Santa Pilar, sería fuego de pastizales, eso en La Pintana, ¿ya? Reiteramos, en Observatorio con Santa Pilar, La Pintana sería por ahí, fuego de pastizales, también lo informaba hace poquito Alejandro Alegría. El saludo también a esta hora de la noche, Elías Allende, ¿cómo le va? Ahí lo saludamos, ahí lo leemos, desde el Twitter hasta ahora, menos mal que lo vi temprano, oiga. Menos mal, ya. Sí, porque Twitter acá como que no envía las notificaciones. Ya. Un abrazo para todos los amables oyentes. Hoy día va hacia Chillán y hasta el momento tranquila la carretera. Ojalá que siga así, ojalá que siga así. Nos pide a Mike Oldfield con Moonlight Shadow. Perfecto, ni un problema hoy. Aquí se la dejamos lista. Aquí se la dejamos lista para más tarde, para más tardecito, ¿eh? A ver, y también hace un rato, Red Nacional de Emergencias en Santiago. Le agradecemos ahí, de hecho le hicimos el retweet hace un ratito. Tránsito cortado en la ruta 5 sur hacia el sur en el paso bajo nivel del municipio de Win. Habría una gran cantidad de personas en la autopista. Utilizar la salida y transitar por la caletera. Esto hace un ratito, esperemos que no haya pasado nada malo. Lo reiteramos, hace un rato que nos entregaba esta información, nos compartía. Le agradecemos a Red Nacional de Emergencia de Santiago. Tránsito cortado. Estaba el tránsito cortado en la ruta 5 sur hacia el sur, en el paso bajo nivel del municipio de Win. Había una gran cantidad de personas en la autopista hace un ratito ahí, que lo publicaba Red Nacional de Emergencia. Le agradecemos ahí y, por supuesto, contamos la información. Actualizando también hasta ahora lo que vaya aconteciendo, Autopista Central indica manifestaciones. Atención en la ruta 5 al sur, sector pasarela Lincoln, con restricción de pista derecha. Reiteramos, manifestaciones en la ruta 5 al sur, sector pasarela Lincoln, con restricción de pista derecha. Lo informa Autopista Central en su cuenta de Twitter a esta hora de la noche. También les contamos ruta del Maule con su patrulla en ruta. Tránsito normal, muy bien. A esta hora de la noche, eso lo habíamos visto ya. Y ruta del Bosque indica barricadas, kilómetro 571.6, sentido norte-sur, sector de Collipulli. Tránsito cortado al sur. Reiteramos esta información de Ruta del Bosque. Hay barricadas en el kilómetro 571.6, sentido norte a sur, sector de Collipulli. Tránsito cortado hacia el sur a esta hora de la noche. Y a ver, en Aconcagua, San Felipe específicamente, Carabineros llegó hasta un local, Susarón, de calle Traslaviña, por aviso de vecinos de posible saqueo. Uf, terrible, terrible. De hecho, no es la única amenaza o información que hemos conocido durante estas horas de la noche de posible saqueo, ¿eh? Lamentable, lamentable. Y Ruta de los Ríos indica precaución, eso por un accidente, kilómetro 724.2, sentido norte-sur, sector Quitrahue, prudencia. Reiteramos esta información de Ruta de los Ríos, precaución por un accidente en el kilómetro 724.2, sentido norte-sur, sector de Quitrahue, Ruta de los Ríos con aquella información. ¿Y ya estamos con eso por ahora? Sí, porque eso lo hemos visto ya, espérenme. Ok, Ruta del Maipo fue ahí actualizando la información hasta que llegamos a lo último. normalizada la calzada en el sector Paine tras concluir trabajos en la vía hacia el sur, kilómetro 50 al 53 poniente de la ruta 5 sur. Me acuerdo, se lo habíamos contado a las 11 de la noche. Me acordaba de esa información. Y por último, esto en Las Cabras, sería el volcamiento de un vehículo menor en el sector Santa Inés, Cuesta San Vicente, en Las Cabras, como le decíamos. Dos ocupantes, habría una persona lesionada que fue derivada a un centro asistencial a esta hora de la noche. Ya estamos, por ahora, con la información que les compartimos, amigas, amigos, auditores. Y la música, junto a Bryan Adams, Round to You, suena a la una de la madrugada en punto, acá a través de ADN. Y a la vuelta, usted sabe, los saludamos a quienes nos escriben en nuestro WhatsApp. El más 569-7772-7572. La noche y sus encantos, la información y esas canciones que te acompañan. Es la noche en vivo de ADN. Una con cuatro minutos, una de la madrugada y cuatro minutos, jueves 14 de noviembre, y teníamos al señor Bryan Adams, Run to You, sonando por ADN. Antes de ir a nuestro WhatsApp, vamos a ir a saludar a quienes nos escriben ya a través del más 569-7772-7572. A ver, en La Pintana, ampliación de lo que hace un ratito contábamos, que lo publicaba Alejandro Alegría, mejor dicho, fuego de pastizales en Observatorio con Santa Pilar. Se trataría de fuego en mediana extensión de basura, en contado de la vía pública. Podría ser una barricada eso, podría ser una barricada. Probablemente, podría ser una barricada. Gracias, Alejandro, ahí que nos entregaba esa información. Y a ver, en La Serena también vemos acá la información, gracias Alejandro. A ver, nos dice acá, es un comunicado de bomberos de allá de La Serena. Un comunicado oficial sobre los acontecimientos donde fue afectado un bombero de la primera compañía por lacrimógena. Y acá vemos, a ver, vamos a tratar de darle rapidito. A ver, en circunstancias, el personal de bomberos se encontraba en el portón del acceso habilitado a nuestra institución, realizando labores de resguardo en el ingreso de bomberos para acceder a nuestro cuartel en vehículos particulares o a pie, así como también colaborando desinteresadamente con los ciudadanos que se ven afectados por el efecto de los gases lacrimógenos y que normalmente solicitan el auxilio humanitario de este cuartel, ubicado en la zona cero de las manifestaciones de nuestra comuna, todo esto en La Serena, siendo requerido la mayoría de las veces por mujeres, niños y personas de tercera edad, a quienes entregamos nuestra ayuda en virtud de las obligaciones legales y los resguardos en materia de derecho humanitario internacional. Es por tanto que debo indicar, esto lo señala Bomberos, que personal de Carabineros procedió a lanzar cargas de bombas lacrimógenas a diversas personas que se encontraban manifestándose en el lugar, recibiendo el bombero Mario Cubillos Lobos un impacto de una de las cargas efectuadas en su cuerpo, siendo derivado inmediatamente a la asistencia pública para evaluación médica. Cabe destacar que no es la primera vez que recibimos por rebote alguna de estas cargas, las cuales en reiteradas ocasiones han caído sobre los vehículos bomberiles y las dependencias del cuartel. Como institución respetuosa de nuestra institucionalidad, evaluaremos las acciones administrativas e instancias judiciales necesarias a efecto de aclarar los hechos antes mencionados con los mandos de Carabineros, rechazando desde ya cualquier tipo de lesión a nuestro personal voluntario. José Vázquez Barraza, secretario general, y Ángelo, ¿puede ser? Porque justo está el timbre ahí. Pizarro Saavedra, superintendente de bomberos. Ahí el cuerpo de bomberos de La Serena con esta declaración pública ahí, comunicado oficial que entregaban a través del Twitter. Gracias Alejandro ahí también que nos compartía eso recién nada más. Ya, pues, le decíamos, amigas, amigos, que vamos a saludar a nuestros amigos auditores antes. Bueno, amigos auditores que también nos escriben y nos envían información. Sí, pues, por ejemplo, acá un auditor nos daba cuenta. Saqueos a esta hora de la noche. Saqueos que se registran en Quilicura, Mall Arauco y también supermercado. Hace ya incluso varias horas, Carabineros habría logrado detener a dos personas ahí en el centro comercial y ahora se dirigen a otros sectores de la comuna. Reiteramos y le agradecemos la información ahí que nos están compartiendo auditores a través de nuestro WhatsApp. Esto en Quilicura, le habíamos dicho. Saqueos en Mall Arauco y también algunos supermercados y tiendas ahí del mall. Nos contaban ahí, un Sodimac parece, según lo que veíamos, nos contaban ahí auditores a través de nuestro WhatsApp. Esto va hace harto rato, según lo que nos cuentan ahí. Harto rato ya. Igual ha estado actuando Carabineros, pero se ven superados un poco por la turba. Ahí la información para contarles, amigas, amigos, auditores. Eso por un lado. Por el otro, ustedes que nos escriben acá a nuestro WhatsApp de ADN, muchas gracias ahí por estar en sintonía. Mire, saludamos a Clemente también desde Batuco. Muy bien ahí. Primera vez que escucho. Muy bien. Muchas gracias. Y también primera vez que escribe. Gracias, vaya, gracias. Saluda al equipo, dice. Equipo, salude. Ahí está saludando el equipo. El enorme equipo que trabaja hasta ahora aquí en ADN. No, se le agradece. No hay nadie, por eso. 1:09. No hay nadie acá ya. Muchas gracias igualmente, lógico. Muchas gracias a Clemente desde Batuco. Nos pedía un tema, a ver, algún tema de Bruno Mars. A ver, ¿cómo es esto? A ver. Es que dice, primera vez que escucho, ¿ya? Pero tiene clarito que hoy día hay palabras en inglés, pues. A ver. Ahí no pillo, ¿eh? Ahí como ya. Hasta podría sonar a bot. Hasta podría. Mire qué loco. Hasta podría sonar que yo estoy inventando el mensaje. Salió pillado. Porque dice, primera vez que escucho, pero pide baladas en inglés. No, está bien. Ya, le vamos a buscar acá. Nos pedía. A ver, no, todavía no encuentro esto tampoco. Moonlight Shadow. Ahí está. Ya, nos pedía Motley Crue. Motley Crue. Mire, primera vez que escucha y sabía que había baladas en inglés más tarde, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. No, está bien, está bien. Ya, ahí se la dejamos. Gracias, Clemente, desde Batuco, en sintonía de ADN. Muchas gracias. Pilar, también la saludamos desde Talagante. ¿Cómo le va? Perfecto, ya, si nos acordamos de la historia de ella. Sí. Sí, me acuerdo de la historia de ella. Sí. Ahí no, bueno, una historia para más tardecito, pues, para Pueblo Fantasma. Ahí la vamos a compartir. Ya, aquí nos escribe también Ismael desde Curicó. ¿Cómo le va? Tercera noche de la semana. Sí, pues, estamos en la misma. Desde Curicó, muchas gracias, Ismael, por acompañarse de ADN a esta hora de la noche. Y medio tocayo ya, Pablo César en Viña. Noche tranquila, nos dice. Muy bien, muy bien. Qué bueno, nos alegramos. Acá, bueno, han habido algunas cositas, especialmente en Quilicura, que nos están contando amigos auditores desde algunos saqueos que llevan harto rato ya. Harto rato ya. Hay acción de carabineros igual, pero sigue lamentablemente aquello. Nuestra amiga Paola ya Noruega, ¿cómo le va? ¿Cómo le va? Desde temprano. ¿Vienen las historias? Sí, pues, vienen un ratito más. Ayer no hizo frío. Ah, mire, estaba agradable. Con un grado. Pero mucha nieve. Un grado. Eso allá en Noruega. Un saludo para la amiga Paola. Siempre de sintonía desde allá, desde Noruega, como decíamos. A ver, Francisco Castro, lo saludamos. Desde allá, desde Talagante, en sintonía. ¿Mitad de semana? Sí, verdad, mitad de semana ya. ¿Qué mejor? Sí. Un abrazo a todos, una excelente jornada. Para los lentos, Spandau Ballet con True. Perfecto. Ya. Y se la buscamos al tiro. Era buena Spandau. De hecho, casi es la canción. O sea, a ver. True, se podría decir que es el mayor éxito de Spandau Ballet. Sí, creo que se podría decir el mayor éxito de Spandau Ballet. Y para escuchar, No Rain con Blind Melon. A ver. A ver si alcanzamos, recuerden, hoy día tenemos Pueblo Fantasma, así que a ver si alcanzamos. No Rain. Ahí está, No Rain. Ya está. Ahí la dejamos. Sí, estamos. Gracias, Francisco Castro, de Talagante, de sintonía de ADN. Y la vemos a ella, ¿quién? Nuestra amiga Esperanza, desde allá, desde Los Ángeles, en el 104.9. Gracias, Esperanza, ahí por estar en sintonía. A los amigos ahí de Chile Tabaco, también junto a nosotros. Pasando la noche con la mejor compañía. Gracias, oiga. Saludos a Zorro, que está con el globo. Yo. A Franco, Seba, Jorge y Andrés, que esté tranquilito, que Yerko ya llegó a su casa. Ah, está bien. Y aquí saludamos. A ver. Los care completo. Ahí están. Sí. Saludos y amables auditores. Un saludo a todo el país de parte de los caras completos. Fuerza Chile, dice. El tesoro de este país, de Chile, está en su gente. Somos un gran país. Seguir adelante. A ver si alcanzamos la canción, ¿eh? Porque como le digo, hoy día, como tenemos Pueblo Fantasma, a ver si alcanzamos la canción. Y a ver, Coquimbo también presente. Saludos. Estamos a jueves 14 de noviembre y no a 15. Pero dijimos 15. Ahí me pilló. Pero hoy día no tenemos canciones en español, así que eso era ayer. Ayer teníamos canciones en español, hoy día no. Peñaflor tranquilo, bien, gracias, oiga, se agradece el reporte. Está todo tranquilo allá en Peñaflor, muchas gracias por el reporte de aquello. Gracias, oiga. A ver, aquí no, mire, aquí nos escribían en Quilicura. Barricadas en Las Torres, ya, Cardenal Caro con Independencia en Conchalí. Ricardo que nos decía. El amigo de los videojuegos, sí, amigo. El líder de O'Higgins también, sí, estábamos viendo esa información. Se le agradece también que nos cuente, ¿eh? Lamentable que lo que está pasando. Uf, sí. Llegué bien a mi casa después del trabajo. Uf. Entonces reiteramos ahí algunas barricadas en Las Torres, eso en Quilicura. Gracias, Ricardo, que nos reportaba sobre aquello, ¿eh? Muchas gracias, Ricardo. Ya, mire que también hay música, sí. Que no se nos olvide, también hay música y, de hecho, pedido de ustedes. Para Elías Allende, que nos había pedido a Mike Oldfield, Moonlight Shadow, como la sombra de la luna, algo así sería. 1:14, noche en vivo, somos ADN.